Estamos en comunicación con Ricardo García de la parte de control de la noche y demás en la Municipalidad de Corrientes. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo va, señor? Pero bien, bien, bueno, trabajando. Podríamos decir bien. Sí, podemos decir bien. Lo que pasa es que comienza a caer algunas gotas también y bueno, obviamente estamos viendo cómo se puede llegar a desarrollar el tiempo en el transcurso de lo que queda la hora de este día y en la madrugada de hoy, ¿no? Ajá. De mañana, perdón. Recordame, Ricardo, ¿cuál es tu función en la municipalidad y de qué se encargan ustedes? Bueno, yo soy el director general de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio. Bueno, estamos prácticamente actuando en todas las áreas del municipio, digamos, en lo que va desde el tema emergencias, catástrofes, siniestros, como así también los distintos temas que hacen a la actividad de la comuna capitalina en los distintos organismos, ¿no? Ustedes por tienen eso que se denomina, es una dirección que se creó con el inicio de la gestión de CAMAO, que es justamente de protección civil y gestión de riesgos. Estamos prácticamente entrelazados a todas las áreas. O sea que ustedes tienen que, como digamos, estar en la prevención y en el control de, no sé, de la seguridad de los lugares. Sí, totalmente. Es decir, incluso uno de los temas también que está a cargo de esta dirección tiene que ver también los controles en materia de seguridad, en materia de prevención, en lo que respecta también a habitaciones comerciales y al control y ordenamiento de la noche de Corrientes, ¿no? Ajá, y ahí entramos en la cuestión así complicada. ¿Cómo está, ponele ahora, hoy lunes, el balance de este último fin de semana de la noche de Corrientes, de los lugares, con nombres y apellidos, bueno, como quieras? Podríamos decir lo siguiente, nosotros podemos estar tranquilos, este fin de semana fue un fin de semana bastante tranquilo a comparación de otros. Recordemos que estos operativos y este cuerpo interdisciplinario de agentes municipales y funcionarios se ha creado justamente en esta gestión. Hemos actuado desde el inicio de la gestión con los distintos controles, haciendo cumplir las ordenanzas que se encuentran vigentes ya, incluso que datan del año 94, 98, con sus modificaciones. Y bueno, esto hace hoy que no tengamos mayores inconvenientes en la zona de lugares de esparcimiento nocturno, como ser boliche, confitería o los denominados bar pub. Bueno, están prácticamente en regla, se está controlando mucho lo que tiene que ver el factor ocupacional. En materia de seguridad han cumplido, están cumplimentando todas las normas que se le exige, todo lo que tiene que ver con la expansión del sonido hacia el exterior, en lo que se denominan denuncias por ruido molesto por parte de los vecinos. Hoy no tenemos, gracias a Dios, ese tipo de inconvenientes con estos lugares que están habilitados para desarrollar esta actividad. Estamos teniendo denuncias de ruido molesto en casas de familia, en los distintos barrios de la ciudad, con distintos tipos de fiestas particulares, ¿no? Ricardo, o sea que, por lo que vos decís, ahora, en este momento, están todos bien, no hay ningún boliche clausurado, no hay nada así como... Lo que sí que han clausurado son kioscos que en muchos casos son reincidentes, que venden bebidas alcohólicas fuera de lo establecido por ley, por ordenanza, que es de 23 a 8 de la mañana. Este fin de semana se ha clausurado un kiosco, un maxi kiosco ubicado por Gutepe en la 1800, justamente por venta de bebida alcohólica. El viernes, para amanecer sábado, se ha procedido a una infracción y podríamos llamar una reclausura de otro kiosco que ya ha sido clausurado en varias oportunidades, que incluso hoy hemos solicitado que se adosen todas las documentaciones y antecedentes, porque ya estaría en condiciones, incluso ese local, de quitársele si tiene habilitación o denegar la habilitación definitiva para desarrollar esta actividad comercial, ¿no es cierto? ¿Y ese cuál es? Está ubicado en la zona del puerto, más precisamente entre Rioja y Plácido Martínez. Al lado de la remisería de Chaco Corrientes. A ver, ¿cómo es la metodología, por ejemplo, cuando salen a recorrer a la noche, o si es que se hace así, para controlar los kioscos y decir, a ver, pasamos, vimos que salía uno con una cerveza en la mano, clavamos los frenos, baliza, nos bajamos y otra vez, negro, ya te dije 20 veces que no podés vender? ¿Cómo es? Sí, el tema es el siguiente. Nosotros, cuando comenzamos este tipo de operativos, nosotros hemos primero hecho un trabajo de información, ¿no es cierto? Hemos recorrido con los distintos inspectores prácticamente la mayoría de los negocios, tanto del casco céntrico como de la periferia, de los periféricos, hablándole, poniéndole conocimiento, a pesar de que deben conocer la ordenanza vigente para desarrollar una actividad comercial, se le ha puesto el conocimiento, se le ha dicho que en el caso de nosotros pasar por allí o tener alguna denuncia y comprobar que se está llevando adelante este tipo de transgresión a la norma, se va a proceder a la clausura, ¿no es cierto? Entonces se debe dar a conocer cuáles son las multas, la clausura en primer término por 20 días, más multa, en el segundo caso por 60 días y en el tercer caso ya clausura definitiva, ¿no es cierto? Esto motiva que el comerciante está justamente en conocimiento de la ordenanza vigente y bueno, cuando llegamos al lugar y se comprueba la infracción, ahí se procede a justamente elaborar el acta de infracción y clausura del local. Ajá. Hola Ricardo, Carla te habla. Carla, ¿cómo estás? Ajá, en cuanto al límite de personas adentro de los locales, ¿tienen algunas restricciones? Sí, obviamente que cada local tiene aprobado por bomberos su plano de uso de suelo y la capacidad ocupacional que tiene cada uno de ellos, ¿cierto? Lamentablemente en su momento se clausuraron los lugares justamente por ese motivo. Se clausuró el Coronel Carreto en su momento por justamente excedido en la capacidad ocupacional, como así también Margarita Paz, que hasta hoy sigue cerrado en materia de confitería, ¿no? Bailable. ¿Se están haciendo esos controles ahora? Porque se suele ver como que los lugares están abarrotados. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, tienen la capacidad, nosotros estamos haciendo los controles cuando vemos realmente esperar, por ejemplo, uno de los lugares que estamos controlando, prácticamente son la mayoría son los locales bailables, prácticamente todos los lugares estamos, siempre y cuando estén dentro del marco de lo que establece justamente el factor ocupacional de cada uno de ellos. A mí me da la impresión con los boliches, Ricardo, de que necesitaríamos tener el doble de la cantidad de boliches que hay en Corrientes, porque al que vayas está igual, y depende de cómo esté el día y si hace mucho frío sobre todo, revienta el lugar. No, sí, tenés razón, es decir, recordemos que nosotros, la ciudad de Corrientes, cuando digo nosotros la ciudad de Corrientes, nos hemos caracterizado por haber tenido y tener la mejor noche de la movida, ¿no es cierto? Incluso se hablaba que la noche de Corrientes era una de las mejores noches del país en materia de esparcimiento y de justamente confitería verano. Después, bueno, se fueron cerrando algunas. Creo que sí, que hace falta mayor, creo que se puede llegar a tener empresarios que puedan llegar a aportar, pero para ello hay que buscar los lugares que justamente no traigan aparejados distintos tipos de situaciones conflictivas entre el ciudadano, el vecino y el propio comerciante. Incluso hay lugares que en su momento funcionaban como boliche y hoy lamentablemente no se puede abrir porque hay demasiados problemas con los vecinos por materia de ruido molesto también, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que siempre se apunta como a los lugares chicos, que por ahí los boliches grandes también están excedidos en la cantidad de personas, pero como parece que no se les jode tanto. ¿Puede ser? No, son los que más exigimos. Y te digo más, son a los que más incluso se le exigen todas las medidas de seguridad. Prácticamente nosotros hemos estado en todo lo que es el complejo Rivera, el complejo Metal, el complejo Azuera, estamos constantemente allí. El caso de Bolilla 1, que también es uno de los coches que alberga mucha cantidad de gente. Estamos, incluso los jueves también estamos recorriendo en lugares que abren la noche de los jueves también, incluso los miércoles, que también suele abrir el complejo de Costanera Sur, ¿no es cierto? Estamos recorriendo prácticamente todo eso porque es una responsabilidad grave por el hecho de que, de pronto, la capacidad ocupacional tiene que ver justamente con la seguridad que le pedimos a cada empresario, ¿no es cierto? En materia de salida de emergencia, extinguidores, etcétera, etcétera. En el caso de superar eso, seguramente no se va a poder llegar a decir, las medidas de seguridad que se le exigen no van a dar de respuesta favorable, ¿no es cierto? Pero, a ver, Ricardo, a mí se me ocurre que debe ser bastante complicado para el organismo encargado del control y la seguridad y demás en relación a los boliches, estar en el medio entre la decisión de decir, es mucho más lógico que se llene un lugar chico, un pub o un restobar, que un boliche grande. Y que entre, si ambos se llenan hasta no dar más, y vos decís, yo tengo que clausurarlo, la semana que viene va a ser peor porque va a haber un boliche menos, la misma cantidad de gente en los otros boliches. Sí, ocurre eso, pero lo que pasa es que, bueno, no hay inversiones tampoco de otros empresarios que quieran habilitar otro tipo de confitería o boliche, ¿no es cierto? Pero hay, por ejemplo, ¿Hay, por ejemplo, una política o una idea de decir destinamos tal sector de la ciudad, por ejemplo, la Costanera Nueva, para que ahí sea la noche y para que ahí se pongan los boliches, no haya problemas? Bueno, lamentablemente ese lugar ya no se va a poder habilitar ningún boliche más de lo que están. Incluso se fue también el compromiso del propio intendente hacia los vecinos que en su momento se quejaban de los lugares, de la noche correntina. Es decir, se está analizando algunos lugares que podrían llegar a ser para trasladar, pero esto es un tema que viene de vieja data. Recordemos que cuando en su momento la gestión, creo que era de Vignolo, el anterior, que decidió justamente sacar todos los lugares de esparcimiento nocturno de la zona denominada Recoleta Correntina, nunca se tomó en cuenta tampoco cuáles fueron los lugares para justamente habilitarlo, ¿cierto? Y comenzaron a habilitar en distintos tipos de lugares de la ciudad, que después tuvieron que cerrar por justamente problemas con la ciudadanía, con los vecinos, o porque el uso del suelo, porque se encontraban en zona residencial. Es decir, al cerrar esos lugares de la zona de Recoleta, no se previó en su momento llevar adelante un lugar donde poder instalar las distintas confiterías, teniendo en cuenta incluso el gasto que le genera también al empresario que tiene que mudarse de un lugar a otro, ¿no? Claro, por eso te digo, debe ser complicado el tema de manejar la decisión de cerrar o no un lugar, por más que todos nos demos cuenta de que están abarrotados de gente. Si cerramos uno más, hay uno menos, y la semana que viene la misma cantidad de gente sale y se llena peor el próximo lugar al que decidan ir. Bueno, Sí, yo tengo que recalcar algo y tengo que resaltar algo: la predisposición de los empresarios de la noche de Corrientes, ¿no es cierto? Están trabajando, están colaborando mucho con la gestión. Todo lo que se les pide se están cumpliendo, están controlando lo mismo el tema de la capacidad ocupacional, están pidiendo ellos mismos también todo lo que tiene que ver la presencia de menores dentro de los lugares de crecimiento nocturno después de la hora de la mañana. Es decir, se está trabajando en conjunto. Esto no se vio hace mucho tiempo, y he dicho por los propios empresarios, ¿no es cierto? Estamos trabajando porque estamos actuando de una forma, por un lado, objetiva, y también contemplativa en muchos casos, ¿no es cierto? Hay que contemplar las cosas y ser criterioso a la hora de tomar una medida que sea drástica y que pueda llegar a perjudicar a uno u otro sector, ¿no? Ricardo, una pregunta para que me quede claro, porque se querían reunir hoy, porque el debate que está abierto tiene que ver con ¿a qué hora cierra el boliche? Hay una... Bueno, lo que quedó es lo siguiente: claro, hoy estuvimos reunidos a las 10 de la mañana como habíamos establecido. El proyecto original del concejal Agustín Palle, al cual nosotros como funcionario estamos acompañando, era que a las 5 de la mañana se, corte la venta, suministro, donación, regalo de bebidas alcohólicas en las barras, que se enciendan las luces, comience música más tranqui, y que a las 6 de la mañana se produzca la desconcentración, ¿no es cierto? Los empresarios correntinos han propuesto que sea a las 5:30 el corte de bebidas alcohólicas de venta de la barra, y que comience la música lenta, y a las 6 de la mañana justamente se proceda la desconcentración del lugar. Y la gente de coordinador y los padres comprometidos están de acuerdo con la decisión de que tome tanto el empresariado como el municipio con esta ordenanza, ya que considera incluso más seguro que sus hijos se encuentren dentro de un lugar que esté justamente acondicionado y que esté con todas las medidas de seguridad, que estén en la calle, ¿no es cierto? Y por otro lado estaba la coordinadora de la gente de ruido molesto, que sostenían que se tenía que cerrar a las 5 de la mañana las confiterías bailarse, y yo en esa oportunidad dije: ¿qué hacemos a las 5 de la mañana, claro, con la gente en la calle? Yo puedo desalojar a las 4 de la mañana, el boliche se puede cerrar, pero ¿qué hacemos? Porque la gente no va a ir a su casa. Vamos a tener una concentración en la vía pública, vamos a tener mayor disturbio, vamos a tener consumo de alcohol, vamos a tener música por todos lados. Es decir, realmente se va a complicar todo lo que se está trabajando y se está tratando de normalizar, ¿no es cierto? Yo creo que a las 6 de la mañana es el horario que está previsto, como actualmente está la ordenanza. Creo que se tendría que continuar con ello, sí, con la adosar justamente la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en la barra a las 5 o 5:30 de la mañana, que creo que es lo que se va a debatir seguramente en la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante. Está la postura esa, que es la que va a primar, que incluso esta coordinadora del silencio ha apoyado también, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a eso, en otras provincias, en Córdoba, por ejemplo, hay medidas muy estrictas donde hasta las 2:30 de la mañana no se puede, o sea, no puede entrar más gente. Eso también hace que uno salga más temprano y por lo tanto hay un horario estimado para terminar la fiesta, digamos. A ver, eso es lo que se me venía a la mente con esto. Yo estoy medianamente de acuerdo con el tema de las 6. Si cortás la venta de bebidas a las 5, no sé, yo la cortaría a las 6 y le daría 60 minutos más a quien quiera irse para que se vaya y después sí le apago todo. Porque es verdad, si no la gente sale y se queda en la calle. Y el que se quiere volver temprano a la casa, aunque el boliche siga funcionando, se va a las 6. Se vuelve, tienes razón, eso es cierto. Entre largarnos, se ve a la noche cuando hacemos operativo, vimos que a las 5 de la mañana, 4:30, hay gente, chicos, chicas, que ya salen del boliche y se retiran del lugar, ¿no es cierto? Por eso te digo, es obvio. Entre largarlos a las 6, forzosamente a todos a la calle y que se tenga que volver el que quería y el que no quería volverse, o a partir de las 6 empezar a bajar y a cortar todo, pero no echarlos a la calle, el que se quería ir a las 6 se va a ir igual, pero tenemos que ser conscientes de que hasta las 3:00 o 3:30 de la mañana los boliches no arrancan, de verdad. Entonces, de última, a ver, si yo soy de la MUNI, pongo una ordenanza que diga, no permito la entrada a gente a los boliches después de las 2. Y pongo alguien de la municipalidad. Yo te comento cómo están haciendo ahora los empresarios y creo que se está dando muy buenos resultados. Es cierto lo que decís, la gente en Corrientes sale tarde, lo que incluso se planteó también, que los problemas tienen que ver con las previas, que en distintos lugares, en casa de familia y demás, incluso a lo que los padres comprometidos, el doctor Soledo dijo, es una responsabilidad nuestra, de las previas y de las post también, porque también seamos conscientes, la gente sale a las 10 de la mañana de un lugar de esparcimiento nocturno y se dirige a la casa de alguien o se encuentra en tal lugar y continúa seguramente hasta las 7:30, 8:00 de la mañana, ¿no es cierto?, que regresan a sus hogares. Bueno, esa es una cuestión que atañe puntualmente a los padres, como decía el doctor Sodero. Pero los empresarios ahora es lo que están haciendo para que justamente el boliche comience a funcionar, y lo están haciendo y están dando buenos resultados hace 2 semanas, es justamente... todos los empresarios de la noche se han puesto de acuerdo y las invitaciones especiales que antes daban y que valían hasta las 3:30, 4:00 de la mañana, únicamente tiene valor hasta las 1:30 a más tardar, ¿no es cierto? O sea que después de las 1:30 la gente que concurre al lugar tiene que pagar su entrada, y esto motiva de que la gente comience a salir más temprano también. Nosotros hemos estado el día sábado pasado y este sábado a las 2 de la mañana por los boliches y ya estaba prácticamente con su capacidad del 60% prácticamente cubierta. Bueno, ahora te llevo para otro lado. Supongamos, yo quiero hacer una fiesta en mi casa. ¿Se puede llevar una banda? ¿No se puede llevar una banda? ¿Solamente hasta los 45 decibeles? ¿Cómo es? ¿Tengo que pedir un permiso? Bueno, puntualmente hay que pedir un permiso también en el municipio, para que el municipio esté, digamos, en conocimiento de que hay un evento en tal o cual lugar por cualquier tipo de situaciones que se presenten, ¿no es cierto? Lo que ocurre hasta el momento, no hay ninguna norma que prohíba de que una persona llegue a su domicilio justamente una banda de rock, una banda de música tropical o de cualquier tipo de género, ¿no es cierto? Sí. Eso no está prohibido, no está contemplado. Lo que se está analizando ahora en este nuevo Código de Nocturnidad, justamente, es lo que yo le planteaba hoy a la coordinadora del silencio, de que sí, que hay una propuesta que tiene que ser analizada por el cuerpo deliberativo del Consejo, puntualmente, de que se prohíba la actuación de cualquier grupo en casas de familia, ¿no es cierto?, por no contar con la autorización, por no contar con las medidas de seguridad, porque no sabemos cuánta gente puede albergar esa casa, pero ese es un tema que seguramente los concejales van a analizarlo en la Comisión de Legislación y van a ver los pros y los contras, si está dentro del marco legal o no, para poder llevar adelante justamente esta inclusión dentro de este código de nocturnidad, ¿no? Eso lo tienen que analizar ellos. Lo que sí, yo no me aparto de que los grupos de música trabajen, porque yo creo que son trabajadores de la música, le gusta a quien le guste tenerlo así o no. Lo que sí nos preocupa es, de sobremanera, y yo lo he planteado en muchas oportunidades a líderes de la música tropical, son los denominados seguidores, que es un fenómeno cultural que se da únicamente en nuestra provincia, en nuestra ciudad, porque ni siquiera en la Argentina ni en el mundo existe un fenómeno de esta naturaleza, y son los que justamente están teniendo o que acarrean grandes complicaciones a la ciudadanía de Corrientes, ¿no? Bueno, Ricardo, la verdad que estos temas son así como muy grosos y muy interminables, y vamos a tratar, si te comprometes y si tenés ganas, de que armemos una mesa acá en el estudio de la radio con gente de la noche, con gente de la municipalidad, con padres, y discutamos todos estos temas y el código de nocturnidad que se viene. Cuando quieran, estoy a su entera disposición. Saben que cuenta conmigo, no hay ningún problema, lo coordinamos y estamos presentes. Bueno, correcto. Muchísimas gracias, Ricardo García. Un abrazo grande a ustedes también, ¿eh? Y para mañana, feliz día también, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ricardo García Pomares estaba saliendo con nosotros desde la municipalidad con el tema de la noche, las previas, los after, el control de la cantidad de gente y de la venta de bebidas alcohólicas y un montón de temas más que tienen que ver con la noche en Corrientes. El tema que vamos a vivir discutiendo absolutamente toda la vida. Y nunca nos vamos a poner todos de acuerdo.